Recientemente, la Vanguardia Roja Juvenil adscrita al Partido Rusia Trabajadora y el Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea publicaron online sendos artículos en apoyo a la declaración del portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea. Aplastaremos sin piedad con el golpe de represalia militar justiciero la locura provocativa de Estados Unidos y los títeres surcoreanos.